Órale, qué chido. ¿Se escucha? Hola, Hola. Ots. ¡Oh! ¡Se me oigo! Hola, hola, hola. Vamos todos juntos, tomando de las manos. Este ensayo de un evento lo escuchamos. Limpia el celumen, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. Hola amigos que nos escuchan en todo el mundo, esto es Cállate. Bueno, ¿qué onda? Yo soy Rafa y presento aquí a Manolo, que está entretenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Tonatiuh. ¿Qué tal? Buenas noches. Y dos invitados hoy en cabina, que están además compartiendo micrófono. Están juntitos y muy románticos ahí. Micrófono de diadema, hay que aclarar que están compartiendo. Bueno, está Fer. Hola, buenas noches. Y Luis. Hola, buenas noches. Oh, sí. Oh, yeah. Hola, bebés. Bueno, pues muchas gracias por estar escuchándonos, a todos nuestros cientos y cientos de fans que saturan los servidores. Fíjate que a la gente sí le gustó Luis. Qué bárbaro. A ver, hubo varios comentarios por ahí que explica que, eso. Que estuvo muy bien el episodio pasado. ¿Ah, sí? Luis, que sí parecía profesional. Y ¿en toda el la blogspot cosa. O dónde fue? No, así con los cuates. En su imaginación. Con mis amigos imaginarios. No, pues gracias. Diles que ahí pronto practicaremos algo más. Oye, pero qué padre, cumpliste la amenaza de, digo, la promesa de venir otra vez, amigo. De regresar. Si quieres, me largo ahorita mismo. Bueno. Pues por unas chelas, aunque sea, ¿no? Y yo sí te traigo. Bueno, les empezamos por recordar que nuestra dirección de Hotmail es mixnova@hotmail.com, donde pueden chatear en vivo con nosotros. Así es, con Manolo, que contigo, está contigo, güey. Eres el único que estás ahí. Ya saben que Manolo está buscando a ver a quién liga ahí. Manolo tiene el carisma. Es el hombre. Bueno, y los invitamos a que entren a nuestro blog, callatepodcast.blogspot.com. Está muy bonito. ¿Has entrado, amigo Luis? No. No estabas diciendo hace rato que sí lo viste, güey. Bueno, ahorita no estoy conectado, pero sí lo he visto alguna vez. Sí, sí lo he visto también. Muy bonito, ¿no? Un diseño de primer nivel. Se nota que hay diseñador aquí. Bueno, escríbanos también mails, por favor, a callatepodcast@gmail.com. Escríbanos, díganos sus sugerencias. Sus penas. Sus penas. Cualquier cosa pueden... Ideas, ¿no? Que nos manden. Okay. Mándenos ideas porque 5 personas aquí y no podemos sacar una buena idea. ¿Qué más, amigo? Nada más. ¿Qué te parece si...? No hay comentarios ni sí, nada. Fíjate. Sí, qué bueno que me lo recuerdas. Gustó el capítulo de Barney, fíjate. El especial de Día de Niños. Sí, claro. ¿Neta? Sí, dice alguien que nos dice que estuvieron padres los dos capítulos. Me imagino que se refiere a... ¿A las dos partes del mismo capítulo o a los dos capítulos? Sí, no, a las dos partes en las que dividimos el episodio 16. Dice, deberían hacer uno dedicado a las mamás. Ya. Demasiado tarde. Ya pasó. ¿Qué mamás? Pues no. Rafa no tiene madre, así que... Ok. Nada más Rafa, Fernando sí. No te... Oye, dice alguien aquí, Barney, ja. Buen episodio, saludos. Oye, alguien nos dice, bonito sitio. Genial el Barney. Como que pensaron que se trata de Barney el podcast, probablemente. Ándale. Y ahorita nos están escuchando puros niños y puros fanáticos de Barney. Sí, güey, di algo como Barney. Lee el próximo comentario como Barney. Bueno, uy, hola, ¿cómo están? Dice, me siguen haciendo reír y me la paso agradable al escucharlos. Uy, gracias. Qué bonito comentario. Entonces esos son anónimos, ¿ya? Todos son anónimos. Oigan, déjenos sus nombres. Sí. No pasa nada. No pasa nada. No los vamos a secuestrar. No, de veras. Aquí Luis tiene cara de secuestrador, pero pues nomás es Pura llamarada de petate. Exactamente. A ver, amigo, ¿qué nos pusiste aquí en pantalla? Nada, güey. ¿Ese cuadro no... que nos pusiste? Es para que... ¿Cuál cuadro? Sí. A lo que... güey, cállate. Pon una gotita de sabiduría. Ok. ¿Y yo bien obediente? Gotitas de sabiduría. Si te tiras pedos sin parar durante 6 años y 9 meses, producirás bastante gas para crear la energía de una bomba atómica. No mames. ¿Cuánto? 6 años y 9 meses sin parar, güey, o sea... 24 horas, 7 días a la semana. Sí. Pero, a ver, ¿quién se dedicará a hacer ese tipo de estudios? ¿Quién sabe? ¿De qué será bueno hablar? Algún nerd. Alguien que se le ocurrió hacer una tesis de maestría o algo y dijo, a ver, vamos a ver. Por cierto, hablando de tesis, un saludo muy especial a mi hermana, que hoy fue su examen recepcional de diseño gráfico. Estamos muy orgullosos. Claro que sí, muchas felicidades. Yo creo que ahorita andar en la peda, ¿verdad? Ok. ¿Noticias, amigo? Sí. Muy bien. Vamos a escuchar unas bonitas noticias. Ganaron los Tecos, a propósito. Noticias al instante, deportivas. ¡Te metas! Fidel acusa a México de ocultar la epidemia de gripa por la visita de Obama. El líder cubano Fidel Castro acusó el lunes a México de ocultar la epidemia de gripa a H1N1 a la espera de la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y agregó que los platos rotos los pagan ahora a otros países como Cuba, que confirmó el primer caso. ¿Los platos se los pagan a Cuba? Los platos... Oh. Es que también se agüitó porque Calderón dijo que ahora no iba a ir a Cuba, ¿no? Como... ¿En represalia por haber...? Pues no, pero pues yo supongo que como ya está medio viejito cascarrabias... Muy bien, cuenta noticia. Mira, esta está buena. A ver, amigo. Un charro asaltante obligaba a sus víctimas a oírlos cantar. En Aguascalientes, indiferente a las advertencias para evitar el contagio de la gripe porcina, un asaltante mexicano vestido de charro obligaba a sus víctimas a oírlo cantar después de que le entregaran sus pertenencias. O sea, ¿cómo los asaltaba? O sea, llegaba un güey, te asaltaba un charrito y te decía, móchate, Jin, con tu cartera, tu reloj, y ahora escúchate esta rola. De hecho... yo leí la noticia entre semana y se hace llamar el mismo, creo, Vicente Fernández, porque su ídolo es Vicente Fernández. Entonces se aventaba una canción de Vicente Fernández, pero se la aventaba completa y no los dejaba ir hasta que acabara. O sea, le echaba arte a la delincuencia. Está bueno, está bien, pues algo novedoso de perdido, ¿no? Sí, que te asalten, pero de diferente manera y no tan agresivo. Muy bien. Identifican una variación genética específica de los mestizos en México. Los mestizos de México cuentan con una variación genética que no está presente en los otros subgrupos genéticos del resto del mundo. Me aburro mucho. Julio Frank, quien fuera ministro de Salud de México, indicó que es demasiado pronto para determinar si esta variación podría explicar la tasa más alta de morbilidad. ¿Qué demonios es eso? Y mortalidad de la reciente epidemia de gripe A. Del morbo por la gripe. Pues sí. De que sentimos morbo así de la influenza. Ah, muy bien, pues qué bonito. Entonces, encontraron un genoma que es particular de nosotros. Bueno, de ustedes, pues. Es particular de nosotros. Tú muy europeo, cabrón. Por supuesto. Yo soy directo de francés. De Hitler. Ah, no, el que era Hitler. ¿Alguna otra bonita noticia? El Papa advierte que Internet puede causar fragmentación social. Dios nos libre. No entendí bien eso, dice. Explíquenmelo. Explíquenmelo. Dijo el Papa, la serie ilimitada de portales que son puestos a disposición de la gente puede darles acceso fácilmente a toda suerte de información, pero puede convertirse también con facilidad en un instrumento de fragmentación social creciente. Sí, o sea, ¿cómo? Sí, no entendí. Sencillo. Explícanos. Creo que a lo que se refiere, más no estoy de acuerdo, es que como ya cada vez se pasan más horas en Internet... páginas, en redes sociales, en el correo, escuchando etcétera, podcast, etcétera. O sea, se empieza a fragmentar. Ya lo había leído yo por ahí en algún otro artículo, la familia. Entonces, o sea que ni siquiera es una idea original del Papa. Ya no, exactamente. Como o sea, de la buscó en internet y ya no se reúnen las familias. Su discurso. Exactamente, ya no se reúnen las familias como antes para comer, para conversar en la sala y todo el rollo. Oh. Es que este podcast podría unir a la familia, ¿no? O sea, sí. Claro. Mamá, sí. Mamá, ya va a empezar el podcast. Ajá, vamos a sentarnos. Prepara una cena. Papá, tráete los tamales. Ajá, exactamente. Toda la familia mexicana reunida para escuchar. Cállate. Esta otra también está chida, mira. Sí, dinos. Sale al mercado el primer teléfono móvil fabricado en Venezuela. No, ma. Lo que buena estábamos calidad. Esperando. Lo lanzaron el Día de la Madre. Y entonces este Chávez. ¿Sí? ¿Mande? ¿Quieres comentar algo? Con su amigo, show ustedes. No estás interrumpiendo así al azar. Sí, amigo, continúa. Que Chávez, cuando lo presentó, dijo: ¿cómo habla ese güey? ¿Alguien lo sabe imitar? ¡Los imperialistas! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Quiero llamar a mi madre Elena! ¿Dónde está mi vergatario? ¿Aló, presidente? ¡Felicitaciones en tu día, Elena! ¿Le llegó su vergatario? Entonces le dijeron ¡Chuy! Porque resulta que se llama vergatario. ¿Qué? ¿El modelo? El modelo de teléfono. ¿Vergatario? ¿Y claro. Qué demonios es eso? ¿Qué vergas es eso? Es la primera llamada que hago con mi vergatario. El aparato, bautizado así por Chávez en marzo, se vende a 30 bolívares. Son como 13.95. Se hubiera llamado el vergáfono. Y ya se han vendido las primeras 5.000 unidades. ¿Cuántas? 5.000. Pues sí, pues si los obligan a comprarlos. Y lo hicieron. Es mitad chino y mitad venezolano. Uy, qué buena calidad, ¿eh? Casi como el iPhone. No manches. Pero pues sí, tiene. Hay que comprarlo. Alarma. Calculadora. Tiene fundita especial. Juegos. Calendario. Reproductor de archivos de música MP3. Radio. Cámara de fotos. Y además el servicio de mensajería de texto SMS. Oh. Está chido, ¿no? Y la fundita para meter tu vergatario. Con la bandera de Venezuela. Digo, trae porta vergatario, ¿no? O algo así. Es condoncito. Los fabricas Ico. Digo, bueno, a veces es útil, a veces no. Por ejemplo, a Rafael le gusta más traer su vergatario si metido en la bolsa. Que se comercialice en América Latina y el Caribe. Se va a vender de un solo vergazo. Imagínate, güey, que llegara así a México. ¡Nuevo vergatario! Solo con Telcel. Agarra la onda con vergatario. ¿Cómo pondríamos aquí un teléfono mexicano? El chilito. Pique. Mándenos sus sugerencias para el teléfono mexicano. Sí, güey, no nos pueden apañarnos a los venezolanos. No nos podemos quedar atrás. Pues no, ¿cómo? Muy bien. Podemos saludar al chat. Está Lucas. ¿Pato Lucas? Pato Lucas. Está Lucía. Ah, Lucía, saludos. Saludos, Lucía. Que nos escucha desde Veracruz. Muy bien, Lucía. Nos escuchan desde Morelia. Y está Viri. Desde el DF, que dice que tiene un buen de tarea y que se va a quedar rato la luz, porque nos sigue escuchando de todas maneras. Esos son los fans. Los ultras. Ella como que sí es de super fan así de. Yo por ahí un saludo a mi amiga Ileana Flores, que también dijo que nos iba a escuchar. No sé si nos está escuchando, pero. ¿Cuántos nos están escuchando en vivo, amigo? Muchos, no te podría decir. De veras, ¿es de más 6 ceros? No los puedo contar. Las salas de chat están saturadas en este momento. 6 salas y no nos damos a ver. Digan algo. Algo. Bueno, mientras tanto, vamos a esto muy bonito. Gotitas de sabiduría. El orgasmo de un cerdo dura 30 minutos. ¿Cómo es? Cerdo. Qué cerdo. Ay, gracias. Por eso te dicen. Pinche cerdo. ¿Qué más, amigo? ¿Qué más qué? ¿Ya? ¿Corte musical? Corte musical, amigo. ¿No me dijeron que otra gotita? No, al rato te damos otra gotita de sabiduría. ¿Entonces no quieres ver gotita? No, bueno, no tal vez. Mejor. Bueno, tú sabes. Esto es The Good and Birds. ¿Está bien eso, amigo? Hola, está bien, Adele. Díganos, a ver, vamos a esperar a que alguien diga una petición. Pero no vayan a pedir a Panda otra vez. Interpol, Interpol. Ya dice enojar aquí a nuestro productor. Ah, sí, sí, traerlos. Bueno, cállense. Ok. Daydreamer, sitting on the sea, soaking up the sun. He is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. Joe Draper looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh, you can find him tell that he'll be there for all I eat. Daydreamer with eyes that make you melt, he lends his coat for shelter, plus he's there for you when he shouldn't be. But he stays all the same, waits for you, then sees you through. La gotita de sabiduría religiosa del día de hoy nos dice que si bien Jesús ya dudaba de la fidelidad de Judas, confirmó sus sospechas cuando en la última cena Judas pidió su pescado a la diabla. ¿Qué tal? Son como otra categoría, son como chistes, ¿no? No, es gotita de sabiduría, ¿es en serio? ¿Sabes eso? Ya está comprobado por la NASA. Por la NASA, güey, ¿qué tienen que estar haciendo la NASA? Analizaron el plato, ¿no? Muy bien, gracias. Carbono 14 y todo. Gracias, ¿eh? Amigo, ¿qué nos tienes? Hablando de incoherencias, el día de hoy. No sé si alguna vez les ha pasado que llegan a ver una película y, o más bien que escuchan de una película o algo y el título está así totalmente horrible en español. Y es feo. Feo, así que dices, o sea, guácatelas, sí, o sea, yo no voy a verla. Y que en inglés sí se escucha chida, ¿no? Bueno. Pero la cosa es que siempre, casi siempre les dan en la madre. Y como que sí entiendo que es como que para llamar la atención del público local, ¿no? O sea que igual el título en inglés traducido literalmente no dice nada, ¿no? Ajá. Pero no sé si a fuerza sea la norma tener que cambiarle o... Okay. No Porque sé. Por ejemplo yo me acuerdo con Toy Story hicieron, ¿no? Eso de que no se le podía cambiar el título en ninguna parte del mundo, creo. Ah, sí, hay algunas películas que tienen esa restricción. Que también fue lo que pasó con Star Wars ya después, porque ajá, toda la primer trilogía sí era La Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Que sí está medio chafa nomás porque... Sí, porque realmente es porque ya no La Guerra de las Estrellas. Pues sí, podría ser Guerras Estelares también creo que le llamaban. Guerras Estelares. Me dije, ay, se va a agarrar Harrison Ford contra, no sé, Brad Pitt. Muy bien, amigo. Bueno, entonces... ¿Eso qué nos lleva? ¿A qué vamos a leer algunos ejemplos de traducciones chafas, pedorras, feas, tontas? A ver, ¿alguien quiere empezar? ¿Alguien recuerda alguna así sin ver la lista? Yo sí me acuerdo de una. A ver. En español le pusieron Cuestión de Honor. Ajá. Es aquella donde Tom Cruise es un abogado de la naval o no sé qué. Ajá. ¿Sí la recuerdan? Con Jack Nicholson. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Y en inglés es A Few Good Men. En español le pusieron Cuestión de Honor. A Few Good Men. A Few. A Few Good Men. Good Men. Algunos pocos. Buenos hombres. Buenos hombres. Bueno, pues sí, es que también... ¿Cómo lo habías traducido tú? No, ahorita no me preguntes, pero... Ya sé, ya sé. Sí, sí. Hombres de honor. No, son buenos hombres. Buenos hombres con honor. Muy bien. ¿Qué mira, más? Por ejemplo, es... ¿Qué fue eso? The Shawshank Redemption. Sueños de fuga. Ah, muy buena película. ¿Sueños sí, de está fuga? Muy chida la película, ¿no? Ajá. Nunca me ha gustado el título Sueños de fuga, así como que suena así de... Ay, quiero fugarme y nunca me fugué. Así como que más cursi de lo que la película es, ¿no? Ajá. Pero igual, sí, ahorita que estamos diciendo cómo lo traducirías. Ajá. Porque Shawshank. Shawshank. Es el nombre de la prisión, ¿no? Pero obviamente nadie le hubiera entendido, ni siquiera lo hubiéramos podido pronunciar. La redención de Shawshank. Ah, ayer vi una película, Chon-Chan. Chon-Chan Redemption. La redención de Chon-Chan. Del choncho. Del choncho. Entonces es como que un motivo por el cual se hacen traducciones estúpidas, ¿eh? ¿Quieres decir algún amigo? Está chido el de The Pacifier. Pacifier. Pacifier. Un canguro súper duro. Esa está buenísima. Esa es genial. Esa no me acuerdo. Sí, yo sí me acuerdo. Lo que ahí creo que lo que pasó es que hay una película que se llama El Pacificador, ¿no? Sí, El Pacificador. Pero es de acción y este es así como infantil, de un cangurillo. Canguro super duro. Creo que boxeador o no sé qué. O las más nuevas, la de Slumdog Millionaire. Quisiera ser millonario en español. ¿Se acuerdan de Juegos Sexuales? Bueno, ese Cruel en inglés se llama Cruel Intentions. Ah, sí. ¿Con quién era esa? Con Reese Witherspoon. Ah, ya sé. Y Buffy, la casa vampiros. Juegos sexuales. Juegos sexuales. Yo también me acuerdo cuando le dije a mi mamá, no, voy a ir al cine, ¿qué van a ir a ver? Juegos sexuales. Pues, juegos sexuales. ¿Con quién vas a ir? Con Rafa. Ah, caray. ¿Qué onda? ¿Qué clase de películas van a ver? Ah, ¿lo fuimos a ver al cine? Como que, ay, ¿no te acuerdas, papito? ¿Cómo tradujeron la de Ed Mile? De ¿cómo la Eminem? ¿Tradujeron? ¿Cómo tradujeron? Ah, sí. La de Ed Mile de Eminem. La calle de los sueños. La calle de los sueños o algo así. Pero, Chapana. ¿Qué es Eight Mile? El barrio, ¿no? El barrio de donde vivía Eminem. Ah, se llamaba. Igual nadie Mile. Hubiera sabido, todo el mundo hubiera preguntado. ¿Qué es eso de la milla 8? Sí, sí. También esto, The Green Mile, otra. Milagros inesperados. Ah, sí. Sí. Aparte aquí les encanta poner así títulos como dramáticos. Y optimistas. Optimistas, así de... No, pero esta me encantó. Bueno, la película me encantó. ¿Esta te encantó? ¿Y esa no te encanta, güey? Y esta... No, la película es excelente película, Lost in Translation, sí. Perdidos en Tokio. Yo me dormí, uh-huh. Lo tuve que ver como dos veces. Pulp Fiction, Tiempos Violentos. Bueno, está más o menos, ¿no? Sí, no está tan hecho. También como la traduces ahí. Pero esa también pasó a la historia así como Pulp Fiction, ¿no? En todas partes. Oye, nada más faltaría que la de Titanic la tradujera, ¿no? Así de... Como... El barco de los sueños. Lo que hacen es mucho eso, ¿no? Ponen el nombre principal de la... Pero le agregan, algo. Subtítulo. Es como el del de barbero demoníaco de la calle Fleet. Ah, esa sí está traducida, Sweeney, ¿no? Todd. Pero esa sí está así, subtítulo en inglés también. como de Demon, Bárbaro, quién sabe qué. ¿Ah, sí? Sí, sí, así es su subtítulo. También la de Petróleo Sangriento, es esta chafa, ¿no? There Will Be Blood. Sangriento. Suena a película de los hermanos Almada. ¿No? Hit. Ah, Hit, sí. Es con, te brincaste la de Tiburón. Y Al Pacino. Y Al Pacino. Fuego Shark. Contra fuego. Ah, es que esa no se me hace. Jaws. Mandíbulas. O la de, o la de Ghost. Ay. La sombra del amor. Ah, eso estaba bueno. Ah, esa también la fueron a ver Rafa y Tonatiuh, y cuando estaban ahí haciendo la vasija de barro se pusieron. Sí, con las palomitas. Esta también me cae super mal. Ay, ¿quién, cuál? Ay, Million Dollar cuatro. Baby. Ah, sí. Golpes del destino. Golpes del destino. Sí. O sea, ¿qué es eso? Aparte así sus metáforas, no sé, mafufas, ¿no? Sí. Ay, golpes del destino. Pues suenan, es que muchas de estas suenan a títulos de de telenovelas de Televisa, ¿no? Uh-huh. Son el tipo de títulos que les ponen a las novelas. ¿Crash? Eso sí tiene sentido, ¿no? Alto Impacto. Sí, pues ¿cómo lo traduces? En español hubiera sido pum, pum. Pácatelas. Pácatelas. Golpe fuerte. Ah, me llamó la atención esta que dice... ¿Cuál, amigo? Groundhog Day. No te escucho, del tiempo. ¿Cuál? Hechizos del tiempo. Groundhog Day. El día de la marmota. Ah, sí, sí, sí. Ah, ¿sí la vieron? Sí. Está buena. Hechizos del tiempo. Hechizos del tiempo. Que después de esa se hizo como una otra versión alemana, la de Corre, Lola, Corre. ¿Eh? Caray, no tiene mucho que ver, que diga. Pues, ¿cómo no? Es el mismo, como que el... No, el mismo tema de hecho yo vi una versión, pero italiana, es de cuenta. Ah, sí. El refrito total, pero en italiano, sí, pues, sí. Se ve medio chafa. Y aparte los actores son medio chafas. Snatch. ¿Alguien se acuerda de esa película? Ah, muy buena. Cerdos y Brad Diamantes. Pitt. Cerdos y Diamantes. Cerdos y Diamantes. ¿Eso está en eso qué? ¿Qué es Snatch? Ni idea. Snatchos. Nachos. Snatch. Muy bien, amigo. Clases de inglés con Coreño. Cinderella. Deberías decirle los nombres en inglés a Coreño a ver cómo. ¿Y qué los trae? A ver, qué entiende él. Cinderella Man. El Ceniciento. Exactamente. Ay, muy bien, Coreñito. Nada más que hay una película de Tintán que se llama El Ceniciento. Ah, pero por eso no le pusieron. ¿Cómo le pusieron? El Luchador. Chale. Es con este güey, ¿cómo se llama? El Barrendero. ¿Gladiador? No, este. Russell Crowe. Y hay otro de ese güey, la que es el matemático, ¿cómo se llama? Una mente brillante. Una mente brillante, ¿cómo se llamaba en inglés? Ese también era pésimo, no me acuerdo cómo se llama. A Bright Mind. Creo que sí tiene algo que ver así. Algo como así que lo que dice Luis. Esto está bueno. The World's Fastest Indian. A ver, amigo. The Worst. Sí. Sí. Adelante. Ajá. Otra vez, díselo. The World's Fastest Indian. El indio más rápido. Exactamente. Pero no, error. La traducción correcta es Sueños de Gloria. Ok. La Danza con Lobos, ¿cómo lo tradujeron? O si era Dance era with Wolves. Literal, era Dance with Wolves. Sí. Es que sí, era así como, puede haber sido El Aullido de la Noche. Está excelente. The Water Horse, Legend of the Deep. Mi mascota es un monstruo. O sea, así de entrada, el título en inglés como que sí te da la idea de, ah, igual está chida, ¿no? De no ha de ser para niños. Y ya el de español es así de obviamente solo es para niños. Sí, hacen mucho eso, como que las películas que van dirigidas para niños y que tienen ciertos títulos medios adultos, aquí los infantilizan. Ajá, para que... Como la de Sylvester Stallone, la de Schwarzenegger, la de una niñera suelta en el kinder. Ajá. No, o sea, no sé cuál haya sido el título en... A Nanny in the Kinder. ¿En the Kinder? Nah, ¿sí? No sé, güey. Mira, dos títulos que se me hacen fatales. Thelma y Luis... lo tradujeron como un final inesperado. Aparte te dicen que el final es inesperado. Esos órale. Caen re mal. Los que aparte te dicen algo de la trama. Ajá. Y luego los que aparte te dicen algo de la trama y que ni siquiera es cierto. Y otra traducción que odio es esta de The Nightmare Before Christmas. Ah, sí, sí, sí. El extraño mundo de Jack. Esa también la fuimos a ver al cine, ¿te acuerdas? Ah, ¿se acuerdan? Sí. Ay, aquellos tiempos. Fuimos con Pepe. Ah, y que Pepe salga diciendo que quiere esa chingadera. ¿No está Pepe, por cierto? No, no está. No está. ¿Quién tenemos ahí en el Pepe chat, amigo? Es que saturó, amigo. Nos lo trabaron. Cada quien. Cada quien sus gustos. Pues bueno, chécate esta. Esto cuesta. The Lawn Mother Man. Ajá. ¿Qué significa? No sé. Traductor oficial. El jardinero asesino inocente. ¿Qué tal? Soy bien, cabrón, para traducir. Y aparte hubo The Lawn Mother Man 2. No, pero aparte, y se llamaba El jardinero asesino inocente 2, La venganza. No, pero aparte, el jardín. Pero espérate, El jardinero asesino inocente 2, La venganza. Inocente. Pero yo aquí encontré uno que en España, bueno, el inglés se llama Ghost Town y en España se convierte en Me ha caído el muerto. Ya. Ahora, no, ya es que aparte los españoles se destacan por su creatividad. No, aparte, el ejemplo clásico de España es Duro de Matar. En España se llama La jungla de cristal. No manches. ¿En serio? No es cierto. ¿Por qué? Que porque en la 1, yo no, ni siquiera vi la 1. Ah, es muy buena, yo creo. Sale un edificio. Ah, sí. ¿Qué es al final? No, es toda la película, de hecho. O sea, como que todo se desarrolla y no sé. No lo he visto. Pero realmente cuando hay cristales y rotos y todo eso. El chiste es que yo dije, pues hay que ponerle la jungla de cristal. Que si está saliendo un edificio de cristal, pues se tiene que llamar. Bueno, por lo menos. Por lo menos no le dicen Spider-Man. Que me cago en tus muertos. Y pues nada, que viene Duro de Matar 2 y pues hay que ponerle la jungla de cristal 2. Y así hasta la 4. La jungla de cristal 4.0. Exactamente. Ah, cierto, fue 4.0. Ya, o sea que tuvimos suerte aquí. De hecho, Duro de Matar sí está más o menos bien traducido, ¿no? Sí. Home Alone también es un ejemplo clásico de... ¿Cómo es? Mi pobre angelito. 1, 2, 3 y 4. Otro que también me cae mal es la de Trainspotting. Ah, sí, y es muy buena película. La vida en el abismo. Eso es porque supongo que se mete de repente el tipo en... En el excusado. Le hubieran puesto la vida en el excusado. Pero ¿cómo le hubieran puesto? A ver, ¿cómo hubieras traducido tu amigo? Trainspotting. Como que el viaje sote. Ajá. Sí. Según eso, Trainspotting es un pasatiempo que te sientas en una estación del tren y te pones a anotar los números de trenes que van pasando. Train, spot. Es un pasatiempo que se oye bastante interesante. Sí. Imagínate ahí. Como contar taxis, no taxis. Imagínate ahí en la estación del metro de Indios Verdes. Taxipotting. Taxipotting. Taxispotting. Tengo aquí una buena también española. El original en inglés es Angus y en español se llamó El Gran Peque Se Va de Ligue. Ah, no. Creo que hay otra española que se llama... Bueno, más bien la película original se llama Ice Queen. La pueden buscar por ahí. Ice Queen, la reina de hielo. Ice Cream. De hecho aquí está Ice Princess, ¿no será? Que se llama Soñando, sí, sí, sí. Triunfé patinando. Sí. Ese es así de los ejemplos. Muy bueno. Pero memorables. La bronca con los españoles es que si sus traducciones son malas, allá te tienes que chutar todas las películas dobladas. Imagínate así de... Sujétate. Yo vi en España Spider-Man. Spider-Man. Ah, aparte sí, son buenísimos. Pero, que ya has visto ya Spider-Man. Muy buena. Ha sido muy linda. Pero pues, si a ti te gusta ver todas las películas dobladas, ¿no? Ay, la nota cultural con humor Rafael. Fino. Humor fino. Gracias. De caché. ¿Ya se cansaron? ¿Quieren que hagamos una pausa y regresamos con... Gotitas de sabiduría. Gotitas de sabiduría. Porque hay hartas películas que están mal traducidas. Sí. Chale. Gotitas de sabiduría. ¿Sabían ustedes que los koalas pueden vivir toda su vida sin tomar agua? No, tonatiuh. ¿Y entonces qué toman? Tómate esta. Pues nada, supongo que nomás comen ramitas, ¿no? Es que las ramitas tienen agua adentro, ¿no? Pero sí, ¿por qué? ¿Cómo puede un koala no tomar agua toda su vida? ¿Cómo puede un koala no tomar agua toda su vida? Ahora pues, si sea koala te lo digo, güey. Pues así. Toman pura chela. O puro sunset. Ya hay que regresar ya para acabar con eso. Acá el productor me dijo que ya le cortes, chavo, ¿eh? Ya, güey. No, vamos a acabar. No, que otras que están chafas son las de Ocean's Eleven. Ah, sí. Toda la serie, ¿no? Ocean's Eleven, Ocean's 12, Ocean's 13. Ajá, ¿cómo les pusieron? La gran estafa. La primera, y parecía inofensivo, ¿no? Nada pasa. Pero salió la 2, la nueva gran estafa, ¿no? Pero ya el colmo fue la tercera. Que le pusieron. Ahora son 13. A mí también me cae mal Juno. ¿Cómo le pusieron? Algo de la... Crecer, correr y tropezar. Pues es que así es la vida, amigo. Así es Juno. ¿Sí? ¿No te has dado cuenta? Bueno, ya estamos de regreso. Disculpen ustedes, tuvimos una pequeña falla eléctrica. Cayó un rayo y mató a Coreño. No, lo cierto es que sí cayó un rayo y le cayó a nuestra planta generadora que está en el sótano. Entonces, sí. ¿Quién sabe cómo entró un rayo hasta el sótano? Que es lo más extraño de todo. Es que es un sótano al descubierto. Pero ya estamos de regreso. No se espanten, no pasa nada. Coreño está bien, amigo. Hola, estoy bien. Hola, estoy bien. Estoy bien. Y seguimos. ¿Qué estábamos, amigo? En los nombres de las películas. Ah, sí, claro. ¿Ya tienen alguno de estos o ya quieren pasar al segundo nivel de la sección? Pasamos la sección al segundo nivel. Muy bien. Del cual nos hablará Fer. Gracias. Tenemos unos nombres de películas para adultos. Para adultos, así de que son complicadas de entender y intelectuales. Y... Bueno, no tan complicadas. La primera que tenemos dice: profesora, he perdido mis braguitas. Qué profundo, ¿no? Ok. Muy bien, tenemos a otro que se llama Para buscar trabajo y le comieron lo de abajo. Está chida. Tenemos aquí otras que pone alguien que son reales. La primera es la banana mecánica. Y tendrá que ver con la historia, claro, eso de verdad. Es como, de hecho, esta sí está como medio parodia, ¿no? Nuestro experto en 3X, porno. Pues yo creo que todos en nuestra vida hemos visto alguna película. Yo no. Claro que no, amigo. Claro que sí, no se hagan tontos. Claro que no. Claro. ¿Qué más, Fer? Eduardo Manos Pajeras. Ese está chido. Poyemón. Poyemón. Papoya el marino. No, hospital genital. No. Chale, hasta para eso hay que tener ¿cómo se llama? Tienen más creatividad. Creatividad. Sí, sí, están más chidos. Que los traductores de películas. Hay que llegar al video y preguntar si tienen alguna de esas, ¿no? Oiga, estoy buscando esta. Esta tiene la de papoya. Papoya el marino. Bueno, mándenos sus aplausos. ¿Braguitas? Eduardo Manos Pajeras es sensacional. Luis Manos Pajeras. Pues en alguna época sí, todos lo fuimos, yo creo, bastante. No, Luis Manos Pajeras. Gotitas de sabiduría. La vida es una enfermedad larga, muy dolorosa e irremediablemente mortal. Profundo. ¿Me lo puedes repetir? ¿Por qué no? La vida es una enfermedad larga, muy dolorosa e irremediablemente mortal. Parece albur, pero... Qué optimista estás, ¿eh? Bueno, es una cita célebre. Muy bien. Nos dice aquí Lucía que en España Wolverine es... ¿Lo ves? No. ¡Ah, no manches! ¡Qué malo, eh! Sí, eso está bueno. ¡Ahí viene lo ves! ¡No! ¡Ah! ¡Corre! No. La de Atonement es expiación, deseo y pecado. Ah, sí. O más allá de la apiación, de la pasión. Nos preguntan cuál es la traducción oficial de Wolverine. Que no oyeron cojones, es lo ves, ¿no? Pero... Okay. Pero allá en Sudamérica, ¿cómo se irá? En Sudamérica, pues yo creo que... Vergatario. Vergatario 2. La venganza. No lo sé, la verdad, pero es muy... Yo creo que aquí sí le van a poner Wolverine. No, de hecho aquí es Wolverine normal. Hay que continuar, ¿no? La vida sigue su curso. Aquí podremos estar atorados hablando de eso muchas horas, pero ya. Bueno, bye. Ya ves, basta. Que te encanta. Yo no entendí tu chiste. Ya, dejen de pelear, nenitas. Ay, él empezó. Es que hubo un tiempo que iban a sacar nuevas placas, ¿no? En todo el país y no sé qué. Que ya es como viejito este post. El chiste es que es una serie de slogans de los estados de la República Mexicana. Ajá. ¿Me ayudan a leerlos, amigos invitados? Ajá. Dice aquí que era para las placas, ¿no? Supuestamente. Hola, pues empezamos con... ¿Y qué pasa? ¿Zacatecas? Dice, Zacatecas, donde solo hay dos estaciones, la de invierno y la de autobuses. De hecho, ese es de los más chidos. Por eso estás al final. Creo que ya nada de lo gracias por estropear. Ya terminamos esta cosa. Me dijeron que comenzara por el final. Eso pasa sí. Por traer invitados. A ver, yo tengo Aguascalientes, que yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero dice la cantina más grande del mundo cada Semana Santa. Pues yo creo que es el de Guanajuato, ¿no? Cada octubre. Es que más bien es por lo de la Feria de San Marcos. Bueno, entonces yo digo California Sur. Proud to be part of Mexico. Proud to be part. Es esto chido. ¿Quién quiere decir Veracruz? Veracruz es el estado más puñal de México. Ah, caray. Deberían de cambiarse a Veracruz ustedes. Por los jarochos. Por la jarocha. No, dicen que es. De hecho, dicen que es el estado donde hay más homosexuales. Supuestamente, no sé si sea cierto o no. ¿Va seguido para allá? No. ¿Cómo yo voy seguido para Guadalajara y también hay muchos, pero. Ah, te encanta. Pues sí vas. Pero. En Guadalajara sí es como. Ahí, ¿te gusta ir a Plaza del Sol, no? En las noches, ahí en las esquinas. Sí, padrísimo, un ambientazo. Qué bueno. A ver, estamos en Veracruz. Perdón. Todavía no, todavía no. Vamos a decir los 31 estados, amigos. Sí, así es que ya vayan de rápido. Campeche, nuestras selvas son bellas, pero no entre porque no le aseguramos que salga. Tlaxcala, el estado más X de México. ¿De dónde sacaron esto, güey? ¿Las qué? ¿Las quién? A ver, repitan esa Tlaxcala, por favor. La Tlaxcala, el estado más X de México. Muy bueno, muy bueno. Ahora este uno sí, este uno para ti. Ay, los efectos sonido más chafas. Sí, ya hay que comenzar a saltarnos, ¿no? Porque va... Va lento. Pues es tu tema, amigo, gracias. Tú lo preparaste. Chiapas, todo un paraíso. Bueno, salvo por Samuel Ruiz y el SUP y las manifestaciones y la ONGs y los gobernantes y los periodistas y mis vecinos y... Y continúa. Y cállate. Eso está bueno, Chihuahua. Gracias por su visita. Por favor, no mencionen que Juan Gabriel es de Ciudad Juárez. Pero creo que de hecho ni es este está súper chido. El de Coahuila está súper chido. Coahuila, en donde las mujeres no se casan para no parir cabrones. Ay, no, a mí el que me encantó fue el del DF. Ponga su eslogan aquí, el nuestro fue robado. Mira, fíjate, el de Colima es tan bueno que hasta por eso te lo saltaste, güey. A ver. Sí. Colima, si dejamos de existir, nadie lo notaría. Hasta te lo saltaste, güey. A ver, lista, sí, es que la verdad no lo vi, güey. Durango. Donde reina la aburrición. No hay playa ni equipo de fútbol. Estado de México. Por favor, aprenda a querernos. No somos chilangos. Está bueno. Nayarit, bienvenidos al verdadero subdesarrollo. Todavía no sabemos lo que es un eslogan. Sonora. Famosos por la calidad de nuestras carnes. Pero no se atreva a verle las carnes a nuestras mujeres. A ver tu sonidito. Oye, este no lo entendí. Alguien explíquemelo. Hidalgo, nuestra capital, nunca es acertada en los exámenes de geografía. ¿Por qué? ¿Cuál es la capital de Hidalgo? Pachuca. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Pero yo creo que no pone Hidalgo, hace, ¿no? No sabemos ni siquiera. Más bien, sabe, piensa que el estado es Pachuca y que la capital es Hidalgo, ¿no? ¿Quién sabe? Hombre. ¿Entonces por qué, güey? Vamos al estado de Pachuca. Sí. O Chilpancingo, o Tulancingo, o Tula, güey, o Tula. El de Oaxaca está tuleño. Bonito. Yo soy, ¿no? Yo soy de Tula, güey, de hecho. ¿Tuleño? Yo soy de Tula, güey. Ah, sí. O sea, él es tuleño. Sí, yo soy tuleño. Extraño. Imagínense. No, de hecho, de verdad, yo soy tuleño. Ya pasó, güey. Oaxaca, el trasero de México. ¿Por qué? Porque está en la parte del medio y es redonda. ¿Ah, sí? Ponle el sonidito, por favor. Sí, estuvo bastante idiota. Lo que lo encuentra, a ver. Rápidamente. En Nuevo León. No quisimos gastar tecnología en un eslogan. No saben cosas, ¿eh? Está bueno. Guerrero, si nuestras playas están sucias, culpe a los chilangos. Qué bonito, ¿no? Pero yo había oído que el de Jalisco es el estado donde se dan los hombres. Sí. Pero entre ellos mismos. Amigo Rafa, tú tienes que decir el siguiente, güey, el de Michoacán. A ver, Michoacán, el número 16. Yo soy de ahí, orgullosamente. A ver, ¿qué? Ah, sí, a ver. Una, dos, tres. ¿A capela? A capela. A dúo. Una, dos, tres. Un estado con una sola petición. A todos los indocumentados de los Estados Unidos, por favor, vuelvan. Nos estamos quedando sin gente. Ay, qué tierno. Me sentí como en la primaria cuando me pudieron ir enfrente. Sí. Qué tierno. Ya, ¿no? Ya estuvo chafa. Chido, pues. Y ahora fíjate, era un blog donde leí esto, ¿no? Y uno de los comentarios que decía, le decían a la persona que lo había escrito. Hace mucho que no te escribo, pero ahora que leí tu mensaje sobre slogans mexicanos, me obligó a decirte que es de muy mal gusto tu mail. Por si no te acuerdas, yo soy mexicano, y con todos los defectos que hay aquí, aún México sigue siendo un gran país. Por favor, sé un poco más madura y no nos envíes estos mensajes, por lo menos a gente como yo. Estamos orgullosos de ser lo que somos. ¿Te haré reír un mail donde se burlaran de todo tu país? Si tienes algo de cultura y educación, no sería así, ¿verdad? Bueno, pues ahora espera muchos, a lo mejor, comentarios así, hacia nosotros. Pero tengo muy a pecho esta persona. Y sí, ¿no? Ni parece mexicano. Sí. Atentamente, sí. Pasos. Pasos. Recordando pasos. Son las 10:20 de la noche y ahora todavía tenemos muchos, muchos temas. Vamos a gotitas. ¿Sí? ¿No? ¿Tenemos otra gotita más de sabiduría, amigo? ¿Sí? ¿Quién se la pinta? No. Órale, pues. Yo te la aviento. Va. ¿Qué eso es? ¿Qué es grosero? Qué malo, ¿eh? Qué mal. Qué mal, de verdad. Soy mal ejemplo para no todos los niños que nos escuchan a esta hora. Hecho, pues. Perdón. Gotitas de sabiduría. ¿Sabías que los cocodrilos pueden comer una sola vez al año? No. Gotitas de sabiduría. Es como lo de los koalas. Sí, oye. Estamos muy extremosos aquí. Es que estamos ecologitos. A lo mejor los cocodrilos se comen un koala al año. Seco. Koala seco. Cecina de koala. Cuando el koala va a ir a tomar agua, le sale un cocodrilo. Se lo come. Ahora entiendo por qué nunca toman agua. Nunca toman agua. O sea, tienen miedo. El lago. Ok, vamos a otra sección muy bonita de Cállate, regresamos. La banda de la semana en Cállate. Ah, muy bonito, la banda de la semana. Sí, amigo, a ver qué tenemos hoy en la banda. Hoy tenemos una banda nueva. No, ni no sabemos nada de ella. ¿Por qué? Se llama Heads We Dance. Ah, ¿no te lo imprimí? No, no me lo imprimiste. Que la canción. Pero solo sabemos que son de Inglaterra. Ajá. Que son ingleses. Y que son ingleses y que cantan en inglés. De Leeds. Leeds. Tú que eres casi inglés. Ah, sí. ¿Leeds? ¿Dónde es Leeds? Está al norte de Londres. Ajá. Y tienen por ahí incluso un equipo, no sé si todavía está en primera división, Leeds United. No. Entonces es un grupito así que suena bien ochenterísimo. Según sus influencias son Daft Punk, los Pet Shop Boys, Timbaland y Roxy Music y... ¿Quién más? Otros varios. Y pues ya, mejor vamos a escucharlos, ¿no? Porque... Espérame, amigo, ahí viene la información, espérame. ¿La quieres que nuestro... gerente de información. Gerente de... Sí. Es un poco lento. El CIO. CI sí. Boy. El CI Boy. CI Boy. Oye, CI Boy. Ahí viene, mira, ya. Bueno, vamos a... Mientras vamos a mandarle un saludo a Francisco, que... Mientras van a mandar un saludo... A Francisco y a José Juan, que ya se conectó con Mix, ¿no? Va a punto. Ay, me tenía con él pendiente, güey. Así es. Francisco, que trae así como que una mala copa acá. Ah, Francisco, mala copa. Francisco, creo que es Jaime Duende. ¿Y el gordo ya se conectó también? Sí, José Juan ya está conectado. Ah, me tenía muy preocupado. Sí. Bueno, nos comentan nada, pero ya está conectado. Saludos al Inge. Inge, ¿qué pasó, Inge? Ya, se acabó la banda en la semana. No, pues menciona los próximos eventos de Heads We Dance. Es justamente lo que no encontramos, ¿no? Aquí está en el Club Storm. No, no, mejor. Definen su estilo como Custom Cromped Aerodynamic Pop. ¿Eh? Ah, también tienen influencias de Depeche Mode. ¿Tienen influencia? Influencias. Ah. No vayan a los pongas, güey, no nos vayan a contagiar, ta, ta, ta, ta, ta. Van a estar el 13 de junio. ¿Dónde? En el Club Cool en Londres. Ah, qué vamos, chido, ¿no? Pues yo iba a ir, pero me quedé sin coche, ¿no? No, voy a llegar tarde. En el Euro, en el... A ver, espérame aquí, platícanos, ¿por qué te quedaste sin coche? ¿Por qué me quedé sin coche? ¿Y lo de la banda de la semana? Espérame, ahorita. Ahorita. No, pues hace unos 2-3 meses iba por la autopista viniendo de Salamanca. A ver a mi mujercita, que le mando un saludo. Que me está escuchando. Pues, las mujeres son la causa de todo el mal. Ay, bueno, creo que no debía haber dicho eso. Pero bueno, venía de Salamanca por la autopista de Guanajuato a Silao. A esto de las 4 de la mañana y... A ver, ¿qué es eso esa hora? Es lo que habíamos dicho alguna vez, ¿no? Sí. Las ¿qué? Cosas pasan porque uno anda tarde, ¿no? Fuera de su casa. Porque uno ve a su novia. Como a mi mamá. Sí. Ay, andas buscando el peligro. Exactamente. Y después... Delante de General Motors aparecieron una jauría, manada de vacas. Jauría de vacas. De vacas rabiosas. Una manada de vacas y pues me estampé directo contra las vacas. Sí. Se murieron 4 vacas. No manches. Es choro esto, ¿eh? No. ¿En serio? 3 camionetas, supongo. Sí. No, si no las cuentas. Que cobran las vacas aparte. Y las vacas sí la hubieran contado. No, no, como que se van a cobrar. No, pero sí, hay casos, bueno, yo sé que hay casos. Sí, sí, hay casos donde te las cobran. A la vaca o al burro, no sé. No, pues, pero como es autopista, no. La autopista paga. Pues yo estuve a punto de llevarme una vaca así también unos 2 años, pero. Ah, yo no me las llevé, yo nomás las maté. Y me fui. Ahí las dejé. Yo las subí. Sí, cierto, te las hubieras llevado. Sí. Ahorita todavía estaríamos comiendo aquí sí. Bistec. Bueno, vamos a escuchar Heads with Hands. Ah, sí, en eso estaba muy bien. Perdón que corte tu anécdota de las vacas, pero... A ver, vamos a escuchar ¿qué? ¿Heads qué? Heads with Hands. Como cabezas, nosotros... ¿Cabezas con hormigas? No. Que la traducción oficial en México es... Sueña, sueña y vencerás. Ok, regresamos. Es tu primer sencillo, ¿no? ¿Cómo se llama? The Human Touch. Y su disco sale a la venta el próximo 1 de junio. Muy bien, ahorita voy a ir a comprar. No, hasta el 1 de junio. Ah, sí. Bye. We'll be right back. Gotitas de sabiduría. Amigo Luis. Sí, ilumínanos. Sí, ilumínanos. Hay muchas cosas peores que el matrimonio, aunque todavía no descubro cuáles son. Es que nos estaban diciendo aquí en el chat que si se rayó el disco. ¿Cuál disco? Ahorita que estaba la música. ¿A quién le dicen el disco, güey? Ay, te rayaste, güey. Qué mal chiste. Perdón. De veras. Está bien rayado. Esto es que les conté Cállate Podcast. Se nota luego quién es el gallego, por supuesto. En el programa se llama Cállate. No se encimen, por favor. Ay, espérame, déjame yo abajo, tú arriba. Sigue, amigo. Nada, güey. Por eso se enoja, güey. Está enojado hoy, Manolo. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? Porque tengo hambre, güey. Yo digo que no quería invitados. Ah, sí. Está bien. Siente que le están quitando robando su espacio. Su aire. Ajá. No, es que tengo hambre, no he comido. A ver, es más, vamos a dejar que si quieres yo chateo, güey. Sí, güey. Este es el minuto de Coreño. En Cállate, desde Guanajuato, capital. Bueno, ese fue el minuto de sabiduría con Coreño. ¿Qué tal les pareció? No, otra pequeña interrupción de... Del clima. De la... ¿Qué? De la naturaleza. Disculpenos ustedes, se nos fue la luz una vez más. Y se perdieron de ese minuto tan intenso que Coreño nos hizo ahorita vivir. Hablé acerca de la religión, un poco de política. La verdad sobre la vida. La verdad sobre la vida y el secreto de la fuente de la eterna juventud. Y lo que hay después de la muerte. Así es. Lo que hay más allá. Si no lo escucharon, ups. Lo sentimos. Exactamente. Y aquí, ya estamos aquí en Radio Ranchito, dice Francisco. Que le digan a Lucas que sí lo pele, por favor. ¿A qué le estás diciendo, Francisco, a Lucas? Que lo pele. Que lo pele. Si tiene algún mensaje que quiere que le mandemos a sus compas, pues aquí díganos. Me piden por ahí que si pueden proporcionar las direcciones para... Ah, por supuesto que sí, ¿Cállate? Las direcciones, amigo, para que participes con nosotros. Sí, no, espérate, se va a ir la luz otra vez. No. Ya. Okay. Expertos, la ira de Dios, güey. ¿Cuáles son las direcciones? Es en chat, en divos, mixnova@hotmail.com. El blog oficial es cállatepodcast.blogspot.com. Ajá. Pregúntales qué quieren escuchar a continuación. ¿Algo sobre ecología o mi top 5 de gustos culposos? ¿El tuyo? A ver, ¿qué dice un tío que les pregunte que qué quieren oír? Que si una notita ecológica muy bonita. A los por. Bueno, ya. O que si quieren escuchar sus 5 canciones culposas. ¿Sí? ¿Es algo así? 5 gustos culposos. Ajá, esas cosas. Díganos, por favor, estamos esperando su respuesta. Llame al 01800, cállate, pod. Mejor voten, que voten los invitados. Ok, yo voto por los 5 gustos culposos de Tonatiuh. ¿Cuál era el otro tema? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Pues bueno, mamá. Un saludo a mi mamá. Pero necesito aquí que mi espidimado técnico. ¿Espidimado? ¿Espidimado? Ay, güey, a ver. Espidimado, por favor. ¿Pueden buscar Espidimado en la RAE, por favor? Vamos, entonces empezamos con esta bonita canción. A ver si la escuches, ¿eh? Gustos culposos. Sí. Ay, güey, estás pesado. De eso se trata, ¿no? Así no, como. No, está bien, va bien esto, va bien. Qué bonito, amigo. Ana Gabriel con Ay, amor. ¿Cómo ven? No, pues es que aquí se trata de ser honesto hasta el fondo, güey. Son 5 canciones que da pena decir que te gustan. Y peor bueno, que te llegan. Que me gustan, ¿no? Y así que dices, ay, que las tienes que escuchar escondidas, ¿no? Pero te llegan aparte. Sí, pues te llegan. Ay, güey. Y aparte sí, de mucho tiempo, ¿no? Si yo me acuerdo de niño de esa canción. Lloras. Buena, y así de, ay, amor. Pon otro pedacito, güey, ¿no? Sí, a ver, para que aviente la lagrimita ya. No os cortes la inspiración. Ay, amor, ¿A nadie le gusta? ¿No les gusta? Está muy bonito, amigo, ¿eh? Qué ¿A ti no te gusta, güey? ¿A ti te gusta la música en español? Aparte, chistosamente todas son en español. O sea que siento culpa de escuchar música en español. De tu idioma. Ajá, tengo vergüenza. ¿Eh? A ver, ya la que sigue. Es, ya la que sigue, ahí va, la que sigue. Perenmen. Ay, qué bonito. Por eso es un gusto culposo, amigo. Por eso. La oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh. Y aparte, sí, secretamente me gustan varias secretamente de Van Gogh. Todo. Sí, no, pues. A ver, cuéntanos algo sobre esta canción. ¿Por qué te gusta? Porque lo agarraban de las orejitas. Ah, caray. ¿Por qué? Porque es la oreja de Van Gogh. Ay, no es tan difícil adivinar lo que dice Luis. El corito está bonito, ¿no? Eso de... A mí sí me gusta esta, fíjate. Con la carita empapada. ¿Qué? Con la papada en... ¿Con la papada en dónde? Con la papaya embarrada. No, en mi nariz. ¿No podemos escuchar el corito? Claro que lo podemos escuchar. A ver, vamos a escuchar. El estribillo. Es la parte. Ah, qué bonito. Este no ¿A ti sí te gusta, no? Dijiste fuera del aire. No te hagas. Sí, sí me gusta esa canción, fíjate. Ay, que me gustan varias de la oreja de... ¡Ah! No me escucho. A ver, ¿cómo la cuál de otra? Cuídate, la primera que sacaron. ¿Cómo iba? Nadie... todo el mundo sabe canciones de la verdad, oreja de la única que me sé es esa que está ahorita al aire. Ah, no manches. Y la otra, la de... Puedes contar conmigo, también es muy bonita. Sí. Y la de... Aparte ya cambiaron a la vieja, ¿no? Sí, ya. Ahora ¿la votaron? Ahora es solista. Y ahora está más chida la nueva. Está más chida la vieja, la nueva. Ah, bueno, la otra estaba gordibuena. Gordibuena. Y esta está... Esta está gordi. Guaca. ¿Pasamos ya a tu siguiente canción? La tercera... Gusto culposo. Tercer gusto culposo. Ay, no mames, ¿qué es eso? No mames. A mami titita. Vóytela. Órale, Amandititita. Vóytela. Y la mata viejitas. ¿Qué? Está no, chido, güey, ese disco, güey. Sí, mereces, ¿sí? Un pinche botellazo en la cabeza. No, está súper chido. No, está poca super madre. Chido. Y espérate, güey. Que su papá es un tal. ¿Qué sé qué? ¿González? Ah, sí, era un rockero, ¿no? Que es el Bob Dylan mexicano. Ah, pues sí, güey, ¿no? Sí, para... era un rockero. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hubo, güey? Es de. Pero pues Roberto de Arbolengo del. ¿Eh? Roberto Dylan. Roberto Dylan. No, pero ahora sí te manchaste, güey. Roberto Dillanes. No, ahora sí te la. Y aparte, varias chidas en ese disco de. Ah, también de Mantititita. Por sí, eso de son Mantititita, güey. No, por eso. Pero es que estos sí son. No, es que todo el mundo la recuerda por sí, metrosexual, sí, sí, sí. ¿No? Pero esto es. Pero esto es otro nivel. Pero la Donatiu fue más adentro del disco de. Pero fue, de más sí, profundo. Sí fue ya, más allá. Ya le hizo más Es que es como electropop cumbianchero. Ah, mira, no, se está, llama ¿qué? Anarcumbia. Eso. Anarcumbia. Está muy bonito, amigo, ¿eh? También está chida la del balneario. El papá fue Rodrigo González. Rodrigo. Muy interesante, Rodrigo González. Si es hijo del, si es hija del Bob Dylan mexicano. Por eso, pero pues el Bob Dylan mexicano. Ándale. Es como los Wallflowers mexicanos. Es como la... Amandititita. Jacob Dylan, ¿no? Se llama así, güey. Está chida tu analogía, ¿eh? Muy bien, no, pues ahora sí te rayaste, compadre. Ah, está chida. Oye, nos dicen acá en el chat que no seamos hojaldras, nomás porque está gordita. Que no la menospreciemos. Deja que esté gordita, pues cómo. Está chido, güey, escúchalo, date la oportunidad. No, me di la oportunidad con otras rolas de ella y no, más no me entra. Es... ¿Cuál escuchaste? No te entra cuando escuchas, amor. No te entra. Por eso no le gusta escuchar. La verdad, no, por eso no. No, la verdad, no me entra y luego por eso pongo a Kenny G y ahí sí ya me entra. A Interpol. Sí. Entonces, ¿no? Bueno, ahí va la otra. Cuarta. Está chida. ¿Esta te gusta todavía? Hay otras más chidas de los Tucanes de Tijuana, ¿no? Por eso son gustos culposos, güey. Sí, güey. Está con ella, los Tucanes de Tucanes, Tijuana, amigo. Esa sí no me la esperaba. ¿No? No, pero está peor. Esa está bien. Pero conociendo a Tonatiuh, esta me sorprende más. No, no, pero es que de repente... ¿Ah, todavía no se acaba la lista? Es que hay que decir que Rafael sí conoce a Tonatiuh perfectamente. Ay, sí. Afonso. Es que con eso sí le... No sé qué pensar. Y conoce todos sus recovecos. No, y hay varias chidas de los Tucanes, ¿no? A ver, ¿tú qué estabas diciendo? ¿Que hay otras más chidas? Me gusta vivir. Ajá, o esa de... La de Espejeando, ¿cómo va? Voy en mi coche. Ah, esa es súper chida. No, pues es que todas son chidas. Los Tucanes son chidos. Los Tucanes son. Pero a ver, ¿qué onda? ¿A los Tucanes y Oasis, la neta. A ti que no te gusta mucho ese tipo de música, ¿no? Porque es como además para bailar y a ti no te gusta mucho bailar ni eso. Entonces, ¿dónde está? Esas me gustan. Es su gusto culposo, que sí le gusta bailar, güey. En el fondo. Baila desnudo frente al espejo. Está así. ¿Qué género es ese? A ver, ¿ustedes qué saben de eso? ¿Cuál es esa mera, amigo? ¿Tú qué sabes? No lo sé. No te estés comiendo el micrófono. ¿Qué estás haciendo? Está comiendo los cables. Sí, tiene hambre. En verdad tengo hambre. Tiene que subir la luz otra vez. Ya, vamos a finalizar para que nuestro amigo... Saluden a Leoncio, el mayor admirador de los florencios de Guadalajara. Ay, saludos. Saludos, Leoncio. Bueno, ya, gracias, ya finalizar la lista. De nada, ya, de nada. Bueno, tú mandas, ¿eh? Claro. Ah, bueno, si Jinx era conocido que a Tonatiuh estaba Jinx, güey. No, sí, güey. Pues, ahorita comenten. Espérense, agárrense. No, ya estamos comentando, güey. Bueno, ya. Ah, ya hemos hablado. ¿Qué tal? Eso no, ya lo hemos ya hablado de Jinx, gracias. Motivo de vergüenzas anteriores. Jinx, güey. No, es de todos conocidos que a Tonatiuh le gusta Jinx, güey. Pero le gustaba hace 10 años, 15 años. Hace 10, 15 años se entiende, güey. Ajá. Sí, ahorita. Por eso, son gustos culposos de toda la vida, güey. Hace 10 años teníamos 20 años, no era tan justificable Jinx, güey. A los 20 años. Teníamos 20, güey. Tienes 28, güey, no te hagas. No, yo no, güey. Jeans, ¿qué onda con Jeans? Nada, yo creo que me gustaba por culpa de mi hermanita. Ah, ahora échale la culpa a tu hermana. Sí, que espero que nos esté escuchando todavía. Vamos a preguntarle si es cierto. Ella tenía los discos. Ah, y pues yo lo escuchaba con ella. Pero de las Spice Girls. Y bailabas con ella. Y bailábamos, y más, hacíamos coreografías. Y te decía, a ver, Tonatiuh, vamos, te voy a maquillar. Somos amigas. No, qué putos. Y hay varias chidas, ¿eh? Aquí nos dice Francisco. Ahora que lo estaba buscando para la lista. Estamos hablando de Tonatiuh, amigo. Sí, no. Grandes recuerdos. Grandes recuerdos de Jeans. Grandes recuerdos de Jeans. Ay, qué y hay varias de ese género, así como OV7. También pero sí, fue la época que a Tonatiuh le gustaba OV7, Jeans, Spice, las Spice. Pero fíjate, las Spice no es culposo porque Linda. No me da pena. Linda, qué linda. Anaí. No mames, no voy a decir que RBD, güey. Ahí sí. Nada, eso es más acá. Hizo carita como de que chance sí. Sí, me gusta. Ah, no, sí había una de RBD que estaba chida. Te digo. Pues. No, no me acuerdo. Y soy rebelde. No, la siguiente de esa. No, ¿qué tal? O sea, se saben las rolas en el disco. Claro. O sea, que pegó después. Es la 3, es la 3, güey. No, la 4 de ese disco, güey. Me aburro. Bueno, entonces ya pon lo que quieras, chingado. Gotitas de sabiduría. Pegarte en la cabeza con... Ah, no, pegar. ¿Con ano? Ay, caray. Es que ahorita estaba practicando eso y... Sí. Golpearte la cabeza contra una pared utiliza 150 calorías a la hora. Muy o sea que bien. Es una buena manera de adelgazar. Pero igual primero caes muerto, güey. No, pero quedito, güey. Bueno, buenas noches, nos vemos, bye. Ya se fue Coreño. Ya, bye, lo perdimos. Se va a apagar la computadora, se va a apagar la computadora. Ya, ¿es en serio? Oye. Bueno, ¿se quieren despedir antes de que cierren la computadora? Pues estaría bien. Pues por lo menos, ¿no? gracias por escucharnos. Nos están diciendo que ya nos vayamos. Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes. ¿Algún saludo que quieran mandar antes de irnos? A sus novias, a sus familias. Para que no les peguen. A sus trabajos. Está, mi novia está viendo la televisión ahorita, no le interesa. Qué mal, ¿eh? No, yo sí, a mi novia, que tiene su pie malito, ojalá y se componga rápido. Muy bien, gracias. Y Sammy y Andy, que están escuchándonos. Ah, ¿en serio? Sammy. Como dicen en mi rancho, a la verno. A la verno, a la verno. Aquí se rompió una jerga. Vámonos todos para su casa. A la verno. ¿Quién llévese su ¿cómo se llama? Su vergatario. Bueno, amigo Manolo, gracias. Un placer el día de hoy haber compartido micrófonos contigo. Este, sigue echando ganas, ¿eh? Saludos para mis amigos de Club Café que nos van a dejar pegar propaganda. Nos van a pegar propaganda. Nos van a dejar pegar propaganda en nuestro programa, en su establecimiento. Ah, y la gente puede ir ahí a tomarse un rico moca. Café a tomarse y escuchar el programa. Un cappuccino y escuchar el programa en vivo porque tienen ahí internet para mientras estás degustando un rico café, pues estar chateando también. Suena chido. Amigo Tonatiu, gracias. Espero que ahora sí me haya ganado una abejita. Ah, sí, y un aplauso para Tonatiu, que hoy hizo casi todo el programa. Por eso quedó tan bonito, tan y bonito, tan por eso divertido. Tarea estuvo tan divertido. Bien sí. Hecha, una abejita trabajadora. Sí, mandamos, ¿puedo mandar un saludo también? Por supuesto, los que gusten, amigo. A Lucía, que seguramente ya no nos está escuchando, pero seguramente escuchará luego el podcast. Bueno, saludos a Viri. Adiós. Y todavía no acabo, no te metas en mis saludos, chingos. Es que eso es lo divertido. Me voy a enojar. El próximo programa voy a estar enojado. Las nenitas. A ver, nenitas. Que el próximo programa no va a hablar con ti. Te vas en taxi, güey. El próximo programa. Ah, sí, es cierto, ¿no, amigo? ¿Cómo crees? Yo te llevo, güey. No te ¿quieres apures. Decir más saludos, güey? Adiós, adelante. O te esperas a que empiece a hablar y me interrumpa. Bueno, yo quiero mandar un... ¿Ya también se... ¿Sí también se... Ah, sí, sí, ¿qué dije? Saludos a Lucía, ¿no dijiste? Ah, sí, y a Eunice. ¿Eunice? Eunice. Eunice. Ok, muy bien. Saludos a... al Inge... al Inge Paco. Vámonos. Cállate. Bye. No. Rafa, Luis tiene el mal del Nextel nuevo. Que le pones en el tono que más oiga para que todo el mundo sepa que traes un Nextel. You.